Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Está en nosotros, está en nosotros. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. La ley 27.604 fue sancionada el 4 de diciembre pasado y modifica el artículo 22 bis de la ley 26.815. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de la ley de protección de los suelos incendiados para su venta, ¿no? En la que la ley protege los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales y prohíbe la venta de terrenos incendiados en plazos de entre 30 y 60 años para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios. También, a su vez, se prohíben durante este lapso la división o subdivisión, excepto que resulte de una partición hereditaria, el loteo, fraccionamiento o parcelamiento, ya sea parcial o total, o cualquier emprendimiento inmobiliario distinto al arrendamiento y venta de tierras particulares. La propuesta prevé no permitir, además, la venta, concesión, división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario distinto al arrendamiento de tierras. Así que, bueno, en este contexto de daños irreparables a largo plazo frente a los incendios, es que quisimos traer esta temática hoy. Y también recordar esta ley que fue de protección, que fue sancionada en diciembre del año pasado. Sí, que fue sancionada más que todo a partir del espanto, ¿no? Sí, de los incendios que dejaron. El 2020 fue un desastre ambiental y que ya venía sucediendo en años anteriores. Estamos hablando también la necesidad de una ley de humedales, que es otra de las que se está reclamando. Pero bueno, es un pequeño paso y por lo menos queda demostrado de que hay un verdadero problema y de que muchos de esos incendios son intencionales por diferentes motivos, con otros casi siempre relacionados a intereses económicos, pero que claramente el propio Estado también se da cuenta, así, menos el de Córdoba, ¿no? El de Córdoba, que anda diciendo que es un salame el que deja prendido tal yuyito, o no hagas asado, no seas el cavernícola. Claro, ¿viste? Eso, lo de cavernícola me encantó, ¿viste? Sí, digo, ¿de qué estamos hablando? Sí, es tragicómico, podemos decir. Sí, totalmente sí. Cómico, parodiesco, no sé, dantesco, qué sé yo. Bueno, pero entonces, ¿qué hicimos nosotros desde Ciudad Campo? Fuimos y contactamos a un amigo de la casa, siempre acompañando a los movimientos campesinos y demás. Estamos hablando del señor Horacio Andrés Britos. Él es ingeniero agrónomo, técnico y coordinador de la zona noroeste de Córdoba por parte de lo que es la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de la Secretaría... Del Ministerio ahora. Del Ministerio de Agricultura de la Nación, claramente. Bueno, Negra, le preguntábamos a Andrés sobre aquellos daños irremediables o que llevan muchísimo tiempo en recuperar al momento de después de suceder un incendio, y un incendio fuerte que como hemos tenido aquí en la provincia de Córdoba. Así que le preguntábamos a Horacio qué implicaba esa afectación sobre el ambiente y también qué implicaba el renacimiento, sobre todo de la flora en esta primera parte. De la biodiversidad, sí. Eso mismo. Bueno, la duración de la recuperación de un bosque que ha sido quemado depende de muchas cosas. Una de las cosas más importantes es la carga de combustible que tenía anteriormente al fuego, o sea, la cantidad de material muerto, seco, leña, que le llamamos biomasa, que disponía y que le da el grado de severidad y de intensidad que puede haber tenido ese fuego junto con otros factores, ¿no? El grado de severidad e intensidad del fuego es muy importante para poder evaluar, digamos, cuánto se va a recuperar, digamos. En general hay bosques jóvenes, por ejemplo, he estado viendo, visitando algunas pequeñas reservas que se están recuperando de bosques de orco quebracho, que al tener muchísimo material, muchísimos quebrachitos emergentes y montecitos que se está recuperando, cuando le llega un incendio, lo destruye casi completamente y hace mucho más lenta la recuperación después de eso. ¿Cuántos años? No se sabe, pero un fuego muy intenso. En el caso de los orcos quebrachos hemos visto que los ejemplares más adultos, mayores, con un fuego muy intenso no se recuperan. Y hay algunos ejemplares jóvenes que sí tienden a rebrotar. Y en fuegos menos intensos, más leves, a veces rebrotan desde la misma copa, digamos, ¿no? En general los rebrotes en fuegos duros e intensos son desde la base, de abajo, digamos, el tronco, digamos. Pero es muy variable. El caso que hemos estado observando es que los orcos quebrachos demoran, son bastante más afectados por los fuegos como especie arbórea que, por ejemplo, los molles, los talas, los espinillos y otras arbustivas. En general, las arbustivas tienen más posibilidades de rebrotar después del fuego porque tienen un comportamiento como más resistente o resiliente, más capaces, digamos, de soportar el corte que hace el fuego en la superficie, digamos, de la tierra, ¿no? Entonces tienen más yemas de rebrote en la base e incluso abajo de la tierra. Entonces muchas arbustivas, como el espinillo, como la famosa tola tola y algunas otras, digamos, se convierten casi como en un, o las chilcas, digamos, se convierten en especies dominantes cuando hay fuegos frecuentes, cada 3, 4, 5, 6 años en algunas zonas, ¿no? Entonces, la duración de la recuperación de un bosque va a depender mucho de, básicamente va a depender mucho de cómo ha sido la intensidad de ese fuego, de cuántos renuevos ha dejado ese fuego, de cada cuántos años se vuelven a retornar el fuego y vuelve a dañar sobre todo las especies del bosque maduro, que son las especies que acabo de mencionar, ¿no? Los quebrachos, orco quebrachos, algarrobo, y también de las condiciones de humedad. Los años secos hacen que las plantas, digamos, sufran mucho más, e incluso juntar, que se junte una sequía y un incendio puede hacer que se haya mucha más pérdida de plantas, ¿no? En cambio, años húmedos permiten un aumento y una velocidad mayor de recuperación. Hay especies que se recuperan más rápido, ¿no? Como los molles, como los talas, pueden volver a su, sin mediar otro disturbio, pueden en 20 años, en 15 años retornar, digamos, una buena cobertura, sobre todo en las zonas más húmedas, en los valles, en las zonas más sombreadas. Y hay otras especies que demoran mucho más, ¿no? Como es el caso de estos de los orcos quebrachos. Escuchábamos a Andrés Horacio Britos. Y lindo pantallazo, ¿no? Sí, bien, la verdad que sí. Técnico, bien, pero sencillo. Sí, muy, muy pedagógico. Me encantó, sí, eso. Y mientras iba nombrando los arbolitos, yo me los iba imaginando también. Quiero ver cómo te imaginaba el tola tola. Ah, ese no lo conozco. O el orco, sí, quebracho. Ese sí. Ah, ese, muy, sí, bien. Pero bueno, está bueno lo que comenta, que tengamos en cuenta que es un alivio cuando se apaga el fuego, ¿no? Sí. Pero también medio que nos desentendemos, ¿no? Ese incendio ya está. Ya está, ya se apagó. Así es. Y lamentablemente quedan un montón de, sí, consecuencias. De consecuencias me pasó en caminando en las serranías este verano, uh-huh, en donde me acerqué a una parte de monte nativo que estaba quemado y que estaba rebrotando. Y había unos pajonales que estaban quemados completamente, pero 10 centímetros adentro de la tierra estaba quemado. Claro. Y además se sentía el olor a, uh-huh, a quemado fresco, como si hubiera pasado recién. Claro, y hacía, claro, un año que había sido terreno incendiado. Eso fue impresionante. Sí. Yo no podía creer. otras imágenes impresionantes del fuego fue justamente después que se apagaron los incendios, después pasaron algunos meses, comenzaron las primeras lluvias, las fuertes lluvias, y fue increíble lo que traía la crecida, la cantidad de ceniza, la cantidad de desechos y demás, y que, bueno, ahí uno también termina viéndose afectado en cuanto a lo que es el consumo de agua potable, también dimensionas, porque era agua negra directamente lo que venía, y era de cuenca en cuenca, ¿no? De la parte más alta de las Sierras Chicas a la parte, más baja. Así que son varias las cositas que no se nos tienen que pasar de alto. No, y ahí un poco Horacio lo explica ahora en este audio, ¿no? Sí, porque así como el hombre mete la pata y se manda estos grandes desastres, bueno, también es el hombre el que debería remediar. E intervenir. Para recuperar las áreas quemadas, los bosques, arbustales quemados, digamos, y que recuperen una fisonomía, que mantengan los servicios básicos que brinda el ecosistema, como es la captación de carbono, la fijación de carbono, la captación de agua y la posibilidad de recuperar los acuíferos y que no haya desbordes, que no haya inundaciones, y a la vez también poder aceptar, digamos, el pastoreo de animales sin la sobrecarga. Para recuperar esos servicios hay que intervenir. El hombre tiene que intervenir con distintas formas, con pautas de manejo, con control de la carga de animal para no degradar y no dejar los suelos de nuevo, pero también con un pastoreo y una cosecha, digámoslo así, de biomasa o de materiales combustibles para que los incendios no se inicien, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos estado visitando las sierras y todos los bordes de los alambrados lo que sería las banquinas de los caminos están en su mayor parte con muchísimo material, muchísimo pasto seco, muchísimo material de paja caída sobre el suelo, muchísimos arbustos muy densos. Eso es un posible foco de incendio que digamos, puede iniciar un fuego. Y es muy común y los productores y en general los organismos, digamos, de mantenimiento de los caminos todavía no se hace una tarea todavía por los costos, por los gastos, por la intensidad de mano de obra que hace falta, pero no se hace una tarea de mantenimiento y limpieza para cuidar que se inicien, sobre todo en zonas de mucha circulación de personas, que se inicien esos incendios, ¿no? Entonces el hombre debe intervenir en la prevención, en el cuidado y en la recuperación, con la preservación, con las clausuras, con el pastoreo controlado, con el fomento de áreas protegidas, con un manejo consciente, digamos, de la carga de material combustible y con el ordenamiento territorial, de manera de que las zonas también sean preservadas para el turismo, no solamente se han pensado en el uso tradicional agropecuario como la agricultura o la ganadería, sino también para el turismo y el desarrollo de la fauna silvestre, ¿no? Entonces el ordenamiento, la prevención y la vigilancia del fuego y después también la interacción de los servicios de ataque al fuego, ¿no? Como la fuerza de seguridad, los bomberos, con la gente, los pobladores del lugar, que muchas veces en los incendios no ocurre esa interacción para el combate y el ataque al fuego coordinado. Muy bien, agradecemos esta participación de Horacio Andrés Britos. Ahí nos dio un pantallazo que no es moco de pavo recuperar después un monte quemado. Y nombró a los animales, ¿no? Uh-huh. Cualquier animal que vive del pastoreo no puede volver al monte directamente, sino que también lleva muchos años. Lo que tiene que ver con la prevención, ¿no? Esto de cada tanto ir monitoreando cómo ha estado, que no haya esos pastizales que posibiliten incendios de manera fácil, ¿no? Sobre todo cuando el clima está tan seco, cuando hay falta de lluvias, cuando hay muchos vientos, bueno, toda una situación que nos pone un poco para sensibilizarnos y para tener más cuidado a la hora de los incendios, pero teniendo en cuenta que la gran mayoría no son justamente por alguna, podemos decir, por alguna negligencia, sí hay casos de alguien que hizo un asado, algún pucho tirado por ahí, pero lo que nos ha demostrado, sobre todo en los últimos casos, es los incendios intencionales y los intereses económicos que siempre están detrás de ir ganándole al monte, ¿no? Así que bueno, Negra, lindo pantallazo. Sí, muy, muy completo. Bueno, y ahora, ¿dónde nos vamos? ¿Querés viajar de nuevo? ¿Querés quedarte en las Sierras Chicas? ¿Qué querés hacer? Vos decime. Nos vamos a ir para Mendoza. Ah, bien. Pero, como este es un viaje más largo, este sí, no la acompaño en bicicleta, la dejo acá en Colonia Carolla. Nos tomemos el bondi, ¿sí? Bueno. Y mientras, pónganse los auriculares que nos vamos a la música y ya vamos a estar hablando a continuación con gente linda de Mendoza, de la Asamblea por el Agua. Uh-huh. Vamos a estar conversando con María Teresa Cañas, más conocida como Guni. Ella es docente y asambleísta. Qué así bonita. Que, ¿vamos? ¿Me acompaña? Dale, vamos. Yo quiero tomar el avión, no quiero tomar el colectivo. Usted es más gasolero que yo. Bueno. Usted vio que mi tiempo vale. Sí. Ah, el mío no vale. El mío no vale. Usted bueno. Está más relajado, yo tengo tres hijos por atrás. Ah, bueno. Negra, nos vamos a la música y ya volvemos. Del barrio viejo no crece más, se ha quedado quietito, todo pelado, ¿por qué será? La tierra está tan seca, en cualquier momento se va a quebrar. Pareciera que el cielo se fue olvidando cómo llorar. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Sé que está en nuestras manos traer las nubes y hacer llover, y vuelvan a la vida todas las hojas que por crecer bailen toda la noche, que acá tocamos hasta amanecer. Que siento el aguacero venir llegando a calmar la sed. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Llueve, llueve, nadie se mueve. Ciudad Campo. Historias, saberes y sabores. Wow, Jesus Christ. Se llama fracking y es una técnica que está revolucionando la explotación de gas natural en Estados Unidos. Permite explotar yacimientos hasta ahora inaccesibles. El problema es que la técnica contamina los acuíferos cercanos. El fracking consiste en hacer perforaciones verticales de más de 4.000 metros de profundidad hasta llegar a la roca madre. Luego se perfora horizontalmente y eso se vuela con explosivos. Posteriormente, se inyectan millones de litros de agua a 5.000 atmósferas de presión, mezclados con arena y un cóctel de más de 600 productos químicos altamente contaminantes cuya composición es secreta. Eso hace aflorar el gas natural en pequeñas burbujas, enquistado en la roca madre y que no puede ser extraído de ninguna otra forma. El gas metano se filtra por las grietas que produce este tratamiento tan agresivo, y llega hasta los acuíferos de los que se alimentan los pozos, los embalses, los lagos y nuestros ríos. Imagínate que esto pase en la cocina de tu casa. Hablamos de un cóctel de más de 600 productos altamente tóxicos que han generado cáncer, enfermedades respiratorias, malformaciones, muerte de animales y de personas. YPF lanza este miércoles la exploración de dos yacimientos, uno de petróleo, otro de gas no convencional. Estamos en la comunidad mapuche Ñelaicó. Aquí se inauguró el primer pozo de extracción de gas y petróleo no convencional a través de hidrofractura. Esto es el primer pozo de Latinoamérica. Vamos a ver en qué condiciones se encuentra entonces este lugar. El pueblo mapuche hoy en día está diciendo no a la hidrofractura porque es una metodología que está cuestionada en todo el mundo. Es una metodología altamente contaminante del agua, de la tierra, del aire. Porque el día de mañana que estén contaminados nuestros ríos, nuestra napa de agua, no solo los mapuches vamos a salir contaminados, sino todos. La contaminación del fracking desató masivas movilizaciones a nivel mundial, logrando su prohibición en distintos países de Europa y Estados Unidos. Son cada vez más las personalidades que se comprometen en la lucha contra el fracking y se suman a esta causa mundial para detener la depredación de la naturaleza. Así comenzamos este bloque que está destinado justamente a las luchas ambientales que están sucediendo en la zona cordillerana y también a aquellas zonas en donde se practica el fracking o se intenta practicar como amenaza, ¿no? Ahí la tenemos ya, como sumándola a esta conversación, a María Teresa Cañas, le dicen Guni, es docente, es asambleísta de la Asamblea por el Agua de Mendoza. Uh-huh. Y comenzamos con este pequeño audio que informativo, explicativo sobre qué es el fracking y también mencionar que esto había sido presentado en lo que fue el Cosquín Rock 2015. Sí. Uno dice que tiene que ver un tema con el otro, pero la agrupación Las Pastillas del Abuelo se había sumado a esta campaña de no al fracking y justamente así había empezado su recital en aquel entonces, ¿no? En 2015. Ahí la tenemos. Sí, Guni, bienvenida a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. ¿Y qué temita con el que venimos? Te damos la bienvenida. Muchas gracias, mucho gusto a toda nuestra la audiencia. De seguimos ampliando todo, una radio que pertenece a Farco. Nosotros estamos muy, desde la Asamblea, muy en contacto con todas las radios comunitarias, así que me da mucho gusto estar en otra radio comunitaria. Así que muchas gracias por la invitación, un gusto grande poder hablar con ustedes. Acá de Radio La Ronda te estamos dando una bienvenida tremenda, estamos muy contentas de tenerte en este programa. Y bueno, un poco queremos que nos cuentes sobre la asamblea, sobre cómo se encuentra hoy, que si bien esta es una problemática, fuerte, la del fracking, en la que hay que darle lucha. Queremos saber en qué estado se encuentra Mendoza frente a eso. Bueno, está muy buena la pregunta porque todo el mundo cuando dice fracking es como si empezáramos nuestra lucha empezara con el fracking. En realidad las luchas socioambientales en Mendoza empiezan contra la megaminería. Así es. Claro, hace ya más de 15 años que a lo largo y ancho de todo el territorio. Esto es re inspirador decirlo. Las luchas no nacen en la capital. Yo vivo en el conurbano. Mendoza tiene tres oasis productivos. Mendoza tiene una cultura de oasis. Vivimos en monte, con agua que baja de la cordillera, que tenemos una sequía, y lo voy a poner como los dos grandes paraguas que cobijan toda actividad en este momento, es que estamos en una de las sequías más grandes de las que se tenga historia. Lo que dicen los registros incluso de que hacen los de Yanigla y todo eso, mil años que hace que no hay este nivel de sequía. Y el otro, el cambio climático, lo debo poner como el gran paraguas más, no va a ser nuestro tema de conversación, pero hoy ha salido un informe muy terrible del IPCC, ya lo venían diciendo, pues, entonces quiero ponerlo como paraguas para que esto actúe como lo que inevitablemente tenemos que enfrentar, más allá de todo lo que yo pueda contar. Para nosotros esto es algo muy patente porque tenemos la cordillera casi seca, no hay nieve, tendría que haber habido muchas nevadas y ha nevado una sola vez. En estos contextos es que empieza la lucha mendocina. Hace 15 años atrás no pasaba esto, pero lo mismo, vimos una gran amenaza en nuestras montañas, donde nace el agua y todo eso, y lo contaba esto porque la lucha no nace en las grandes ciudades, la lucha es una lucha que nace en las entrañas de los departamentos del interior de Mendoza, y desde San Carlos, General Alvear, que son uno que queda en el medio, el Valle de Uco, y el otro que queda en el sur, es una lucha que fue permeando a toda la... A lo largo y ancho de todo Mendoza. Las asambleas se forman así, asambleas de vecinos y vecinas autoconvocadas, y a lo largo y ancho se fueron armando en distintos momentos, y nuestra principal lucha fue en lo que en ese momento le llamábamos la minería contaminante. Uh-huh. En el contexto de mucha lucha y mucho corte y muy incipiente todo esto, y esto también actuó por contagio de lo de Esquel, uh-huh, nace la 7722, la famosa ley que, uh-huh, defendimos hace un par de años atrás, cuando fue cambió de gobierno, y lo primero que hizo el gobierno de Suárez, que es de la Alianza Cambiemos, más el aval del PJ, porque esto debo decirlo, que toda la clase política mayoritaria estuvieron a favor de la modificación de la ley 7722, que es una ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en minería metalífera en cualquiera de sus estadios de yacimiento. Y también hace que los proyectos tengan que pasar por la legislatura. Digo esto porque esta fue la lucha central y la que nos ha llevado a permear la conciencia del agua en los vecinos de largo y ancho de todo Mendoza. Pero bueno, han habido muchas, y en el medio de eso aparecen, por supuesto, los movimientos agroecológicos, que mucha gente que hace años que viene haciendo, gente que ni sabe que hace agroecología, pero la hace porque es el campesinado que sigue haciendo sus cosas, o la gente en el sur provincial que como tenemos una parte semipatagónica, tiene esta cultura así del criancero, de la transhumancia. Y en el norte de Mendoza también tenemos la zona desertificada por todo lo que es el aprovechamiento de aguas arriba, entonces tenemos desertificadas las lagunas de Guanacache, que es la cuna de la cultura huarpe, nuestro otro pueblo originario. Bueno, entonces el contexto de lucha grande, y la más famosa fue nuestra pueblada de la 7722, en que seguro algún vecino o vecina que nos está escuchando se siente involucrada, porque esto trascendió las fronteras de Mendoza. Totalmente, y fueron noticia nacional, ¿no? Ese empuje, sí. y justamente también contra la corriente, porque muchas veces los medios hegemónicos no ayudan en la visibilización de estas luchas, y la verdad que trascendió, y fue por eso que se logró el no a la modificación de esta ley. Y te pregunto ahí, María Teresa, algo importante que mencionabas, uno piensa en la cordillera y... no sé, desde lejos creemos que es algo, un recurso infinito, ¿no? Que el agua es un bien común, que somos una fábrica de agua pura, pero todo lo que comentas nos dice lo contrario. Y también este llamado de atención de que todas las que son las producciones regionales, agrarias, bueno, ya de por sí ya están siendo afectadas con la escasez de agua que hay, y ni siquiera nos podemos imaginar qué pasaría si esa agua, la poca que hay, se destina para mega emprendimientos que, bueno, que no van justamente con la economía regional. Es re interesante esto que decís, Ramiro, porque en realidad todo el extractivismo actúa con esta lógica. Empobrecen a los pueblos y después llegan como solución mágica. Entonces, esta es una cuestión de es una verdad que uno lo ve a lo largo y ancho de toda la cordillera. Es decir, primero los pueblos les cambian sus modos de producción, te meten en la cabeza que lo que estás haciendo es atrasado, que vos tenés que adoptar el progreso y todo esto, la dejan a la gente en la pobreza, dependiendo de los estados provinciales y todo eso, y después llega la minera o llega la sojera y todo esto como, pero voy a hablar precisamente de nuestra parte cordillerana, llegan las mineras como solución de, o sea, suplantando al rol que tendría que tener el Estado, ¿no? Después de haber destruido las economías provinciales. Caso de esto es Hachal. O sea, Hachal era un lugar de histórico de los molinos de trigo, de las papas, de la cebolla precisamente, y ahora no tienen nada de eso. Es un pueblo que nunca vio el progreso, lo único que ha visto es pasar los camiones de la minera y contaminar sus aguas con los terribles derrames y corrupción, mucha corrupción. O sea, todo el extractivismo es una... digamos también, esto es una base importante. Cuando entra el extractivismo se decae la calidad democrática de los pueblos, o sea, hay una imposición de un modelo exportado. Digo esto porque voy a contar esto del fracking, que es por lo que ustedes me llamaban, más que todo en el medio de esto se cuela la cuestión del fracking. Hace 10 años que más o menos que empezamos a saber del fracking, les cuento así, tenemos varios departamentos con ordenanzas que prohíben el fracking. Teníamos que irles, compañeros de las asambleas, a explicarle a los concejales de qué se trataba el fracking, porque no tenían la menor idea. Claro. Y no solo esto, muchos de los que en ese momento eran funcionarios municipales votaron a favor de la ley, y ahora son los que están en el gobierno metiendo el fracking de forma ilegal, para que vean la forma en que antes de que suceda una contaminación de tipo física, biológica, se produce la contaminación social y se produce el debilitamiento de las instituciones, que para nosotros es como el punto de partida. O sea, no vas a poder actuar democráticamente cuando estás en semejante embrollo corporativo, y ya sea la corporación venga de la British Petroleum o venga de YPF Nacional y Popular, porque la contaminación y la cosa es la misma. Y lo digo conociendo el paño, porque vivo en Luján de Cuyo, donde está una de las principales destilerías de las destilerías del país. Y nada, es escuchar, se crea un sentido, hay un consenso social acerca de esa actividad que es muy difícil. Y acá lo pongo para que vean. Muy exitoso todo con respecto a la defensa de la 7722, y voy a abrir otro paréntesis. Los partidos mayoritarios llevan en sus principales listas a gente pro minera. O sea, ya le hemos dicho 100 veces en la calle, hemos estado a lo largo de toda la provincia diciéndole que no es no, pero la gente no entiende. Y no solo que no entiende el gobierno provincial, que es del pro, tampoco lo entiende el gobierno nacional, porque acá está la repercusión de la 7722. Cuando Alberto asumió el gobierno nacional, dijo, ya están bajadas la ley 5001 de Chubut y la 7722. Y estamos a 2 años casi de haber asumido, y sin embargo nuestras leyes siguen vigentes, gracias a la resistencia de los pueblos en lucha, como el glorioso pueblo de Chubut, nuestros inspiradores, y el glorioso pueblo mendocino, que seguimos en pie mucha gente, y bueno, ni que hablar de Andalgalá, que ya tiene una megaminera y cumplió las 600 caminatas de dignidad. Entonces, hay un sentido común de que aunque los gobiernos y la corporación venga por todo, nosotros sabemos que hay que seguir luchando. En el medio de esto, como decía, se cuela lo del fracking, y el fracking, desde ser una cosa lateral que se la teníamos que explicar, pasó a ser una centralidad, un algo que nos va a salvar este mesianismo de las actividades, que el Vaca Muerta nos va a salvar. Y bueno, Mendoza tiene la desgracia de la abundancia, ¿no? De tener a Vaca Muerta ahí en el sur, entró con todo, como bien lo decía ahí en Neuquén, en Haya, en Río Negro, sin nada. Los testimonios de los compañeros de esos lados son terribles. Pero bueno, nosotros ahora entramos en la danza. Primero entramos en la danza hace 3 años atrás, porque el gobierno empezó a hacer fracking de forma ilegal, hizo hemos estado en audiencias públicas porque ellos quisieron dárselas de democráticos y armar una audiencia pública para que opináramos sobre la reglamentación del fracking, pero después lo hizo por un decreto que habilita hacer fracking sin mayores cosas que hacer un aviso de proyecto y nada más. Claro, porque las audiencias públicas tienen el son no vinculantes, digamos, entonces podemos participar y decir todo lo que querramos y después se hace lo que se quiera. Ya lo sabemos porque en Córdoba está pasando con la autovía. Ya sabemos, no importa, nosotros sabemos. Acá hemos estado con una audiencia de fracking hace un mes que ha sido menos de un mes, desastrosa. Tuvimos una audiencia pública exitosa, debo decirles, hoy. El fin de semana querían armar un centro de esquí, una central hidroeléctrica, todo en un área natural protegida. Y bueno, gracias a la acción de las asambleas, especialmente la asamblea en ese caso de Tunuyán y de todos los que intervenimos, bueno, le dieron de baja porque era y los informes científicos. O sea, nunca hay que dejar de accionar, porque sabemos que las cosas tienen que ser de un modo, por más que el poder político esté para ese lado. Entonces, contarles que esto, que el fracking está de una manera ilegal, y para colmo, la semana pasada, hace 10 días, el gobierno firmaba un acuerdo muy terrible con YPF, que un acuerdo que se va a ir cumpliendo a poco, entre ellos es para reactivar la parte mendocina de Vaca Muerta, también ampliar la destilería. O sea, seguir produciendo más hidrocarburo, dándole más bolilla a este tema del hidrocarburo, en donde, por supuesto, lo democrático y la participación popular es lo que prima por la ausencia. Y lo que también estamos viendo es el avasallamiento de los territorios, teniendo tantos testimonios de lo que significa el fracking en otros lugares del mundo. Así es. Una pregunta que te quería hacer es en cuanto al país. La necesidad energética que tiene el país, digamos, ¿justifica estos métodos alternativos de extracción de gas, de combustible, digamos? Hay algo muy interesante que hay que saberlo, que es que la energía, el capitalismo se mueve en base al consumo terrible, el consumo energético que vivimos. Y yo voy a decir una pregunta, la energía es para quién y para quiénes. Y esa es la pregunta inicial que ningún gobierno está haciendo. Si vamos a hacer energía para que las grandes mega ciudades sigan consumiendo y tengamos el nivel de vida que tenemos como ideario de progreso, debo decir que vamos a tener que reventar lo que nos queda. Lo que nos tenemos que empezar a cuestionar es una transición ecológica con una transición energética que haga juego. Y en eso el debate tiene que ser democrático, tiene que ser la sustentabilidad. El concepto de sustentabilidad no puede venir desde arriba. El concepto de sustentabilidad lo tienen que dar las mismas comunidades. A ver, te van a venir a vender que el litio es sustentable. Es sustentable para el norte global que necesita seguir andando en auto y guardar en baterías de litio. Ahora, no es sustentable para todos los pueblos que están alrededor de los salares de la Puna Argentina. Entonces, ese criterio de sustentabilidad es un criterio que habría que construirlo con las comunidades afectadas. Lo mismo sucede con la energía, ¿no? A ver, si vamos a poner en cuestión la cuestión energética, las comunidades afectadas tienen que estar en ese debate energético y pensar para quién y para quiénes. Esa es la pregunta inicial siempre de la energía. ¿Para quién y para quién? ¿De qué forma y para quiénes? Y no centrarnos tanto en la fuente en sí, sino en para qué sentido va a tener esa energía. Porque hay gente en Argentina que no tiene energía y hay gente que la derrocha, como el agua. Entonces, es poner en cuestión, pero la cuestión es que no estamos viendo que en estos debates, primero no tengan una trascendencia a nivel mediático, ¿no? Escuchaba el sábado, no el domingo, en un reportaje a Cabandier, y justamente estaban en un programa y decía, esto no lo en un año de elecciones, no está en ninguna plataforma de los partidos mayoritarios, nadie habla de esto. y lo cual habla de que no está en la cabeza de la gente que va a dirigirnos. Y eso es grave. Para mí es más grave eso que yo, que soy una ciudadana, una asambleísta, una profesorita, tenga que estar pensando en lo que tendría que ser un tema de, digamos, la verdad, están hablando de botón rojo, de que ya estamos en rojo. Hoy es alarmante el informe de la IPCC, y que los gobiernos no estén dando el espacio para que esto se pueda ser debatido a nivel masivo y en igualdad de oportunidades, porque digamos que acá tenemos las corporaciones mediáticas, igual que en todas partes, que nos toman por extremista, por ecoterrorista. Estos son los términos que nos dicen. Ahí, María Teresa, bueno, la verdad, mucha claridad en el asunto, y justamente esa es la fuerza de las asambleas, ¿no? Al momento de llevar a cabo las luchas y de ir convenciendo, me imagino, a vecinos y vecinas que son necesarios la unión de fuerza y el convencimiento de toda la comunidad para ponerle un freno, porque nombraste, digamos, muchos monstruos dando vuelta. Pero decimos que si el pueblo localmente, a donde se va a hacer ese emprendimiento, sobre todo, se le va diciendo que no de forma contundente, como fue en Esquel, en Loncopuey y en tantos otros lugares, bueno, parece que esa es la única vía. Así que, ¿cómo les va ahí con los vecinos y vecinas que no están participando de la asamblea todavía? Es tal cual. Nosotros, las asambleas mendocinas, tenemos una cobertura territorial en casi todos los departamentos. Hay asambleas, y en las que no habían después del 2019 nacieron, y actuamos como, alguien decía que somos como un piloto automático de un calefón. No somos muchos, eso le ha servido para que nos traten de cuatro gatos locos, por supuesto. Después, cuando saltó la gente, porque acá aparte fue transversal, salió la gente de abajo, de todos los partidos políticos, de todos los colores, todas las banderas, todos los pañuelos, estaban en la calle. Entonces, estos cuatro gatos locos que estamos en las asambleas, tratamos de tener un nivel de credibilidad que la gente que pueda traspasar. Por eso somos apartidarias, somos políticas, pero apartidarias, y tratamos de estar siempre atentas a lo que sucede. Por supuesto, por eso nos llamamos socioambientales, o en realidad es como una explicación que no tendríamos que dar, porque lo ambiental abarca lo social, y es re importante en tiempos en que reclamamos justicia social junto con la justicia ambiental. Y bueno, entonces es importante. Nosotros tenemos una gran gimnasia asamblearia, que eso te cambia las prácticas, te cambia tu cabeza, te cambia tus sentires, y que es que todos podemos opinar, todos podemos reunirnos, que la construcción colectiva en un mundo tan individualista te hace recorrer los caminos de otra manera, y también enredarnos con otras cosas, con otras asambleas. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a la Unión de Asamblea de Comunidad, y lo quiero decir porque, siendo una radio de Colonia Carolla, ahí nació la UAC, la Unión de Asamblea de Comunidades, hace 15 años atrás. No es una cuestión menor para las asambleas que transitamos este camino de seguir juntándonos con los que construimos del mismo modo. Y también nos reunimos, tenemos otras cosas. Yo pertenezco también a un colectivo ecofeminista, que somos las mujeres de asamblea, a dos colectivos ecofeministas, que somos asambleístas, pero aparte sentimos que el feminismo y el ambientalismo son uno solo. Y también pertenezco a las cátedras libres de soberanía alimentaria, o sea que nos vamos enredando en muchos lugares, porque sentimos que hay que diversificar. Es que una cosa lleva a la otra, Guni. Sí. Vos hablas del territorio, hablas de territorialidad, y ya lo relacionás con el medio ambiente, y ya lo relacionás con el buen vivir, y ya lo vas relacionando con las comunidades, con el hecho de tomar identidad de las comunidades originarias, y así, ¿no? Y vamos sumando pensamientos de lucha, de resistencia, y construcciones de luchas y de resistencia. Así que, Guni, muchísimas gracias por estar acá en Ciudad Campo. Me quedaría hablando con vos toda la tarde, noche que nos queda de Colonia Carolla, compañera Guni. Así que gracias enormes por estar por pasar y dejarnos un poquito de tus saberes, de información y de contarnos qué está pasando hoy en Mendoza. Es así, muchas gracias. Nos quedan muchos temas pendientes y lo quiero decir, queda la ley de humedales a nivel nacional. Sí. Tenemos una ley Mendoza libre de fracking, queremos seguir manteniendo la 7722. Todas estas leyes no tienen sentido si no es solamente para lo que vos dijiste, para lograr buenos vivires para todos. Así que les agradezco mucho la hermosa nota y siempre a vuestra disposición. Gracias. Ciudad Campo. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Que limpia mi mente en la meditación, la que mantiene viva toda la creación, un elemento firme para la inspiración. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. Siento gravedad cero cuando de ti me separo y a mi alma correr desde los pies a los brazos. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. Montaña mística allá en lo alto, y si deslizo sobre ti, tú me das la mano. Haces que mi cuerpo y mi mente se mantengan sanos, siempre tocando el cielo, las nubes atravesando. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. Y entramos a la recta final de Ciudad Campo número 30, Voces que nacen de la tierra. En esta ocasión hemos tenido las voces que estuvieron relacionadas con aquellos daños irreparables, hablando de lo ambiental, hablando de lo social. Y bueno, ahí pasaba la charla también con María Teresa Cañas, Guni, asambleísta de justamente la Asamblea por el Agua en Mendoza. Y Negrita, nos han estado escuchando, han llegado algunos mensajitos al 03525-1550-5789. Ramiro Méndez saludándonos desde Tucumán, ahí el amigo Rami, sí, conectándose. También estuvo Suri saludando y apuntando también algunas cositas más. Se estuvo comunicando ella desde aquí, desde Sal Si Puede, seguramente se siente muy tocada. Y también tenemos un mensaje de Juan Smith, que dice que es importante lo que hace la ronda. Felicito a Ale y a la Asamblea Sierras Chicas Sin Canteras. Bueno, ahí saludamos también a Juan y hablamos justamente de la Asamblea de Chavascate. Vamos cerrando este programa y no podemos dejar de escuchar a Lucía Castellano, ¿quién nos va a contar la situación en Candonga? Así es, la vecina. La vecina, acá cerquita, que a nosotros nos preocupa bastante porque es una zona roja, digamos determinado por la ley de bosques. Es una zona poblada, en donde el agua, la escasez del agua empieza a ser un problema, la provisión a la gente que ya está viviendo ahí en las Sierras Chicas empieza a ser también un problema, y esto se agravaría al máximo con un gran emprendimiento inmobiliario de barrios cerrados. Pero que no es de ahora, compa, esto viene de hace muchos años, está judicializado, hay una lucha constante de las vecinas, vecinos y vecines de Agua de Oro, de Candonga, del Manzano, Cerro Azul. De Cerro Azul, y mucho compromiso. Por tanto, queríamos invitar a Lucía Castellanos, porque también se trata de daños irreversibles hacia nuestra fuente de agua, ¿no? Hola, yo soy Lucía Castellano, vivo en Cerro Azul y pertenezco a la Asamblea Vecinos del Chavascate. Nosotros venimos luchando y resistiendo hace muchos años para evitar que la empresa Ticupil, Sociedad Anónima, desarrolle un barrio cerrado en Candonga. Este proyecto afectaría 150 hectáreas de bosque nativo en una zona roja de máxima protección, y por ese motivo nosotros venimos desde el año 2013 desarrollando una cantidad de acciones legales que seguimos sosteniendo y, bueno, vamos a seguirlas manteniendo hasta el final. El proyecto este se pretende instalar en la cabecera de cuenca del río Chavascate. Es el lugar donde se genera el agua, es la fábrica de agua de nuestros pueblos, y de esa toma de agua nos abastecemos Agua de Oro, El Manzano y Cerro Azul. El agua es agua pura, agua que se genera en ese lugar y que llega a nuestros domicilios por gravedad. Ahora se pretende destruir las cuencas y luego generar obras faraónicas como un acueducto que viene de la zona baja, muchos kilómetros abajo, con sistemas de bombeo carísimos y con un agua que no tenemos idea qué calidad tiene porque nunca ha sido informado. Por eso nosotros creemos que lo que hay que hacer es cuidar las cuencas. Y no es solamente la provisión de agua, sino toda la biodiversidad, que es la que garantiza el equilibrio de todo el ecosistema. Otro aspecto a considerar es el uso social que tiene el río. No solamente es provisión de agua, sino que el río tiene un intenso uso social, es lugar de encuentro, lugar de intercambio, es lo que le da la identidad a nuestros pueblos, y por otro lado, también es lo que favorece una actividad como es el turismo, que da fuente de trabajo a mucha gente porque es como la fuente de trabajo local más genuina que tenemos. También está la cuestión patrimonial y arqueológica. No solamente es la capilla de Candonga lo que se ve afectado, sino que es todo el paisaje cultural y también el paisaje arqueológico. Ahí en Candonga, hace muchos años, se voló una gruta, la gruta de Candonga, que por una explosión de canteras, esto desapareció, y en esa gruta se encontró un resto humano de más de 10.000 años de antigüedad. Entonces creemos que toda esta zona ha sido asentamientos de pueblos originarios y que hay una cantidad de restos arqueológicos de gran valor. Por otro lado, también para tener en cuenta es que los daños que se están generando son daños acumulativos. Afectan todo el territorio y no es solamente esta obra, sino que esta obra se viene a sumar a otras. Hay otros loteos inminentes ya en la zona, ya se están promoviendo ventas de lotes, hay desmonte por canteras, hay proyectos de obras viales. Es decir, se afecta todo el monte con una cantidad de intervenciones que si uno las suma todas, se da cuenta que no hay forma de que el monte se regenere. O sea, ya los daños pasan a ser irreversibles. Por eso nosotros vamos a seguir luchando y trabajando para proteger nuestra cuenca. Insistimos en que Candonga no se toca. Y nos sumamos también a esa bandera, Candonga no se toca. Pasaba Lucía Castellano de la Asamblea Chavascate. Y bueno, otra vez, bueno, tengo para hacer dulce, ¿no? En lo que es Córdoba, las Sierras Chicas, zonas hermosas, paradisíacas, ricas en recursos, en naturaleza y demás, que hoy es foco de los negocios, ¿no? De la complicidad de los gobiernos. Y por suerte hay gente ahí con los pantalones bien puestos. Para y la pollera bien puesta. Sí, bueno, todo. Y las zapatillas. Todo. Y también cómo hacían mucho hincapié en materia legal, ¿no? El trabajo en lo legislativo, con las herramientas ciudadanas que tenemos, es fundamental, porque si no, sale un poco lo que decía Guni de Mendoza en aquel momento, la estigmatización a la protesta. Son unos cuatro gatos locos. Sí. Después vayan a trabajar manga de vago, toda esta cuestión, claro. Que bueno, que lamentablemente esos poderes, los medios confunden también un poco a vecinos y vecinas y parece que queda en un conflicto local, ¿no? Pero en este caso la Asamblea de Chavascate, como la Asamblea de Mendoza, la de Andalgalá, la del Famatina No Se Toca, son todas asambleas que han logrado una consolidación, que sea más chica o más grande, bueno, están logrando fortuitamente decirle no a todos estos avances. Claro, la legitimidad social es tan importante, ¿no? Que las asambleas formen parte del consenso social, es toda una lucha reconocible por las compañeras que no bajan los brazos. Totalmente, Negra. Bueno, Negra, mire la hora que se nos hizo. Vamos a escuchar un poquito de música mientras nos acomodamos ya para despedirnos. Sí, con Músicas y Territorio, no te olvides. Sí. ¿Presentado por quién? Por Julia Senko, querida Julia Senko. Así es. Producto, producción, más que todo de la red de radios rurales. Así es. En articulación con el INTA y el Instituto Nacional de la Música, más conocido como el INAMO. Escuche, Negra, vamos un segundito, un altito. Vamos a escuchar el tema Turismo de Fin de Semana de Lula Fernández. Y ya Lula, nos acomodamos. Que es de la granja, vive. Sí, sí, son todos acá. bueno. Gente linda. Se amontonan todos para allá. Sí, sí, sí. ¿Cómo es la frase? El viento, el viento los. No sé, y los amontona. Sí, algo así. Sí, qué sé yo. Bueno, Negrita. Dios los críe, el viento los amontona. Ese mismo. Es. Vamos a escuchar al querido Lula Fernández un poquito de música y ya el momento de despedida y hacerlo también con linda música. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Nos vamos yendo pa'l dique de la quebrada. Refrescarse allá en las sierras va a venir bien. Que acá entre tanto cemento ya no se aguanta. Iremos en el rastrojero del José. La nona en la reposera ya está cargada. La parrilla pa' la sau y el pasacacé. La heladerita con hielo y las damajuanas. Hay que revisar que nada falte esta vez. Turismo de fin de semana, ese de ninguna estrella. Una migración interna que el lunes debe volver al calor de la ciudad. Esa prisión de cemento que se abrió por un momento pa' escaparle y respirar. El rastrojero parece un flete de mudanza. Va tan cargado que no cabe ni un alfiler. Son nueve que van atrás como entrando panza. Y por sobrecarga nos detuvo la ley. Decí que el cana es cuñao de una prima hermana. Que sin patente y sin luces, ¿qué íbamos a hacer? Le tuvimos que dejar una dama cuana. Y hasta Veragua no paro, dijo el José. Turismo de fin de semana, ese de ninguna estrella. Una migración interna que el lunes debe volver. El calor de la ciudad los espanta como bichos. La ciudad es como un nicho y sobrevive el que se fue. Y ahí cargábamos en el rastrojero, sí, a todo el mundo. Sí, sí. ¿Se acuerda de esos viajes en donde la gente iba amontonada, donde dice, bueno, no había control en la ruta, ¿no? No había caminera. No había caminera. si bien está la parte de prevención, sí, pero también ese folclore hermoso, cuando las cosas salían siempre bien en esos viajes. Subíamos hasta la bisabuela. Totalmente, me hace acordar a esa imagen también de los Bellery Chicos con la abuela ahí colgada, claro, en el camión. No subíamos a la cocina porque no había lugar, pero sí, todo. Sí, sí, sí. Pero había la parrilla, la damajuana de vino, la reposera, y esas cositas que se dan de pueblo en pueblo, y uno se encuentra... El tocadisco. Le tengo que poner la multa a este. Es el cuñado, pariente, amigo de... Entonces, bueno, de alguna u otra forma se arregla, ¿no? No estamos hablando de coima, sino de guiño, guiño. Acá no pasó nada, decía aquella gente. Bueno, lo escuchamos a Lula Fernández, Turismo de fin de semana, hermoso tema para cerrar Ciudad Campo. Y Negrita, nos vamos como siempre ya con música y territorios. Vos sabés que este programa no me da ganas de irme. ¿Estás segura? Bueno, sí. Bueno, ya la semana que viene nos volvemos en contra. Ah, bueno, menos ¿sí? mal. Aparte de que es media masoquista, le gusta escuchar problemas, conflictos. No, pero es que yo ya me subo a la moto a esta altura, ¿viste? Claro. Ya, porque anduvimos caminando, sí, en tren, en qué sé yo. Usted ya me en avión. Subo a la moto. Yo en avión, sí, sí, obviamente. Sí, sí. Ya a esta altura me subo a la moto, ya me pongo muy resistente. Bueno, y seguimos viajando. Nos despedimos con un viajecito musical más. En este caso, escuchar el tema número 13 del disco Música y Territorio. ¿De quién es Negra el número 13? Y yo te voy a decir que fue presentado por unos amigos, por Radio El Brote. Sí. En Villa Ciudad Parque, uh-huh, acá en Córdoba. Y la letra y la música es de Federico Rosenbaum. Y el tema se llama Crecerá. Y con esto nos despedimos, compañero. Hasta luego, Negra. Como ya siempre, un gusto hacer este programa con usted. Buena semana. Lo mismo digo yo. Saludamos a la audiencia, a todas las radios que siempre nos acompañan y nos volveremos a encontrar en un nuevo Ciudad Campo la semana que viene. Dale. Chau, chau. Hay que animarse a crecer nomás, aunque duela un poco. Si no crecemos, hasta acá llegamos. Nos vamos despidiendo de la provincia de Córdoba mientras nos unimos en una fusión de ritmos que llega desde Villa Ciudad Parque. Crecerá. Voces que escucho y que dicen, no todo lo que hago está mal. Son voces que escucho y que dicen, no todo lo que hago está mal. A veces son esas las voces que dicen así no va más. A veces son esas las voces que dicen así no va más. No sé si animarme a crecer por miedo a que vaya a doler, pero más duele aún entender que si no crezco hasta acá llegué. Y me confundo un poco, me encierro, me río y lloro también. Y me confundo un poco, me encierro, me río y lloro también. Encuentro consuelo en creencias acerca del tiempo y la esencia. Encuentro consuelo en creencias acerca del tiempo y la esencia. No sirve forzar algo que es natural, semilla, hoja, raíz, tallo, flor. Hay que estar atento para cosechar, no vaya a ser que se vaya a pasar. Crecerá. También. Y me confundo un poco, me encierro, me río y lloro también. Encuentro consuelo en creencias acerca del tiempo y la esencia. Encuentro consuelo en creencias acerca del tiempo y la esencia. No sirve forzar algo que es natural, semilla, hoja, raíz, tallo, flor. Estar atento para cosechar, no vaya a ser que se vaya a pasar. Una rana crecerá, el gusano pasa en